Diego, bueno, se ganó un partidazo, ¿no? Hoy ante San Ignacio. Hola Martín, ¿cómo andás? Sí, la verdad que sí, un partido durísimo. San Ignacio tiene un gran equipo, pero bueno, nosotros haciendo nuestro juego, cambiándole el ritmo al partido, pudimos lograr el resultado. ¿Cuál era el juego que tenían que hacer para quedarse con los tres puntos? Y no jugar al palo por palo con ellos, tratar de dormirle un poco el partido, de manejarle un poco la pelota y tratar de, después de los dos, tres toques, despegar con los chicos que juegan por el costado. Bueno, fue muy inteligente el equipo, ¿no? Y salió también porque encontraron el gol. Sí, la verdad que sí, sí. Salió, lo pensamos bien. La verdad que Fede y el Tano lo pensaron re bien. Y bueno, cambiándole el juego a ellos, sacándolo del partido, se empezaron a poner nerviosos y bueno, pudimos ganar el partido. ¿Valen oro estos tres puntos? Sí, sí, para prendernos ahí, para tratar de llegar entre los cuatro. Así que bueno, se sumó un lindo tres puntitos. Gracias por el tiempo, Diego. De nada.